Estás escuchando La Retro 789. Miro el cielo en esta noche de pasiones. Soy romántico y de sueño así. Veo tu rostro y se me ocurren mil canciones. Y deseo que tú estés aquí. Pasa y pasa en esta soledad, y mientras mi cabeza viaja lejos tras tu amor, vuelo en sueños hasta ti y sonríes feliz. Vuelo en sueños a tu corazón, soy tu romántico, el que te ama. Dígame, soy tu romántico, el que te ama. Puedo esperar toda la vida yo por ti, y quizás tú nunca llegues, pero vale la ilusión este amor y esta historia siempre vivirá. El tiempo pasa y pasa en esta soledad, y mientras mi cabeza viaja lejos tras tu amor, vuelo en sueños hasta ti. En La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Hoy ha pasado un año. Es un incendio. Creía siempre ser más fuerte. Me ilusionaba amor en estoy aquí a recordarte, ahora que ha pasado tanto tiempo, mi vida doy si vienes junto a mí, para volverte a ver solo un instante y decirte perdóname. No he comprendido nada de tu amor y he tirado sí inútilmente la única cosa buena de mi vida. Por mi culpa fue. Sabes que la distancia es como el viento. ¡Qué temazo, por Dios! Casablanca, abriendo el bloque de Americano, Americano Rock en castellano, en la Retro 789. Para pensar, loco, ¿eh? A quien en vida ni te vino a visitar. Espectacular la letra, loco, este tema, ¿eh? Grupo Bravo, Los Iracundos. ¿Dónde vas a escuchar esta música, loco, eh? Casablanca. Abriendo nuestra programación musical de este jueves de retro. Y llegó el after a la zona sur para que empieces a bailar y no pares por 120 minutos por la 102.9 FM Box. En vivo hasta las 18 horas. horas. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ahora vamos con más americanos. Internacional. Un poco de americano clásico en la 102.9 FM Box. Te recuerdo que nuestro streaming es Radio Box 1029. Para que nos veas, loco, cómo bailamos acá, americano solo, ¿eh? Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda, acompañando este día, esta tarde gris, che, qué lluvia la de hoy, por Dios. Dijeron que iba a caer granizo, que se iba a caer el cielo, loco, pero por suerte no pasó a mayores, solamente agua y viento. Mucho, mucho, mucho. Y parece que mañana ya... fuera lluvia. Espectacular. Y vos, seguimos bailando americanos clásicos, che. Te cuento que este es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas para que no pares de bailar americanos. Really made it. Estás escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenéis en La Retro 789. Thank you. Estás escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Y seguimos bailando en La Retro 789. Como todos los martes, llegó el after a la zona sur. Llegó el after a la 102.9 FM Box. ¿Por qué esperar el fin de semana para ir a bailar, loco? Si podemos bailar un martes a la tarde. Agarra a la patrona, agarra a tu novia, Estás trabajando, ponete a bailar en el trabajo. Estás cocinando, ponete a bailar mientras pela la papa. Estás limpiando, mientras pasas el trapo, hacete unos pasos ahí, de americano. Y listo. El paso del secador, ¿no? Bueno, Emilio Harris, Gina Easton, Silvia, los Master, de Ana Tuya, loco. ¡Qué gente pasaron! Y están pasando por la Retro 789. Y aparte también disfrutás de toda la música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar en esta tarde en gris, che. Cuando pasaron 33 de las 4 de la tarde, la temperatura 24.7. Esto es la Retro 789. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Thank you. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y seguimos bailando cuando pasaron 45 de las 4 de la tarde. Che, pasa volando el tiempo. La temperatura 24.7. Y vamos con el pronóstico extendido. A ver qué nos depara el clima para los siguientes días, che. Bueno, hoy aparentemente va a seguir lloviendo, va a estar nublado. Mañana miércoles nublado, che, tirando despejado. El jueves soleado, va a estar lindo. Y después agarrate, viernes, sábado y domingo lluvia, la máxima entre 26 y 29, la mínima 19. Y luego lunes, martes, miércoles, lindo día, calor, y el jueves vuelve la lluvia, loco, Así que ya sabes. Este fin de no laves el auto. O sí, dejalo afuera que se lave solo. Con la lluvia, No lo sé qué es. Esta es la Retro 789. Y seguimos bailando con la mejor música de los 70, 80 y 90. A ver los Quetaleros. Los Moonlighteros. Los Elcilaneros. Los Cuernavaqueros. Los Micluberos. ¿Dónde están, che? A ver. Me imagino que estarán bailando, ¿no? Yo no. Y bueno, por tanto bailar, si te comunicas al 1164007047 y dejas tus tres últimos números del DNI, te puedes hacer acreedor de este Colón Selecto Dulce Fresco. Acá lo están viendo, para los que nos ven por streaming, a Radio Box 1029. Belleza, nene, belleza. Un Colón Selecto Dulce Fresco, loco, para vos, para la gente de paladares exigentes. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y también te puedes llevar una remera a elección de tu banda preferida. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. ¿En qué programa, loco, te van a premiar por escuchar música? Nada más, Y de bailar, ¿entendés? Aparte estos temas, ¿dónde lo vas a escuchar? Así que bueno, ya sabes, todos los martes a partir de las 4 de la tarde en la 102.9 FM Box. Y salimos al mundo por el www.fmradiobox.com. Correcto. Y seguimos bailando más Americano Rock con Italo Disco en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Estás escuchando La Retro 789. lo pedís, lo tenés en la Retro 789.

106.9 FM Box. Segunda hora con la mejor música de los 70, 80 y 90. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acompañándote la conducción, que entra Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 11-6-400-7047, ustedes, nosotros y los premios espectaculares para vos que estás ahí siempre firme, escuchando la 102.9 FM Box. Nuestro streaming, Radio Box 1029. Para que nos puedas ver, cielo, lo lindo que somos, También por YouTube y por Twitch. Y también por la página web www.fmradiobox.com. Italo Disco, Americanos en Castellano, Americano Rock, Rock and Roll. Y ahora le toca el turno a los latinos, loco, Versiones remix para que no pares de bailar Americano Rock. ¿Por qué esperar el fin de loco para bailar? Si podemos bailar ahora, esta tarde que está así, todo nublado, lindo, para unos tererés, para unos mates con torta frita, riquísimo, unos churritos ahí. Aprovechad ahora que está medio fresquito, ¿no? Porque después cuando llega a los 38 grados, olvídate. Esta es la retro. Es el pequeño after que llega a la zona sur para que no pares de bailar. Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti. Sueño de mis sueños, quieres saber cómo yo te quiero, quieres saber, quieres saber, quieres saber, flor de limonero, quieres saber cómo yo te quiero, quieres saber, quieres saber, quieres saber. Pop del mundo está en la retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Ay, 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. El mejor pop del mundo está en la Retro 789. del mundo está en la Retro 789. Y no paramos de bailar. Ya 18 pasaron de las 5 de la tarde. Tercer media hora de la Retro 789 con una temperatura de 24.7. Y seguimos bailando más americano rock latino. Y te recuerdo que si dejas tus tres últimos números del DNI al 1164007047, participa de un colón selecto, dulce fresco, para paladares exigentes, sí, para vos. No te hagas el otro, ¿eh? Para vos, sí, a vos que te gusta el agua sucia. Algunos me están mirando por costado, para otros yo, no, no, dale, papá. Está con la señora al lado, seguro. Esta es la Retro 789, estamos todos los jueves de 15, de 16 a 18 horas, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. ¿A cambio de qué? Es el pequeño Aster que llegó a la zona sur, para que no pares de bailar. Y si no querés ver cómo bailamos acá, acá con dedos mágicos espadea. Mirá cómo bailo. Ting. La puedes hacer a Radio Box 1029, que es el streaming. También por Twitch y por YouTube. Y por la página web www.fmradiobox.com. Y vamos con un poco de actualidad, ¿te parece? ¿Qué me decís del asteroide que podría caer en la Tierra en el año 2032 que tiene en vilo al mundo, loco? ¿En qué países podría impactar? Bueno, ya le pusieron nombre, se llama IR4, y fue detectado por un telescopio en Chile y generó una alerta global de la ONU para incrementar su observación y determinar su trayectoria. Expertos explican las claves del sucedimiento y qué consecuencias tendría un impacto en la Tierra. Lo que comenzó como un simple avistamiento, ahora se ha convertido en una alerta mundial. Se trata del asteroide 2024 IR4, detectado a fin del año pasado y que al principio no revistió gran importancia. Pero a medida que corrieron los días, logró captar la atención de la comunidad científica y de la opinión pública, debido a su potencial riesgo de impacto con la Tierra en el año 2032. Hay que llamarlo a Bruce Willis, que vaya ahí a explotar para que no choque con la Tierra. Bruce Willis, ¿qué más era? A Will Smith con Tom Cruise. Que vayan todos a ver si hacen algo, salvan al planeta, che. Lo que nos falta es un asteroide, loco, ¿eh? ¡Para! ¡Terrible! Ya el barba nos tira lluvia, nos tira frío, calor extremo, ¿no? Granizo. y no nos morimos, loco. Bueno, ahora nos va a tirar un asteroide, a ver qué pasa. A ver si zafamos o no. Hay que cabecearlo. Y seguimos bailando en la Retro 789. Cuando pasaron 22 de las 5 de la tarde, la temperatura 23.8. Y no pares de bailar. Seguimos con más Americanos Rock en vivo hasta las 18 horas. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. Música disco en La Retro 789. Acá estamos tirando los pasos prohibidos de la música disco. Si quieren ver payasadas gratis, Radio Box 1029. Y cambiamos de ritmo totalmente, loco, ¿eh? Ahora tirar los pasos prohibidos de la música disco. Ya, finalizando nuestra tercer media hora de la Retro 789. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Americano clásico, americano rock, americano en castellano, música disco. Dance de los 90, Italo Disco, Latinos, todo, todo para que no pares de bailar. Qué buena banda Bonien, ¿eh? Un referente de la música disco de los 70 y de los 80, sonando en la 102.9 FM Box. Saliendo al mundo por el www.fmradiobox.com. ¿Salió quién? ¿Salió Don Sol? Bueno, si quieren lavar el auto hoy, lávenlo porque mañana va a estar lindo el día, ¿eh? Así que bueno, lávenlo con seguro de lluvia, ¿eh? Te cobran otro lavado, así que no hay que darle mucha vuelta. Abriendo nuestro bloque de música disco, Bonnie M en la Retro 789. Time. música disco en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Radiobox.com. Retro 789. She's I impossible. She is super special. She is crazy, crazy. She is escuchando La Retro 789. Disco en La Retro 789. A cafe usually so mild. Tonight's thing is really wild. All the boys look super chic. All their songs are fantastic. Telex en el bloque de la música disco en La Retro 789. La gente de Ottawa también, Bonnie M, Two Man Sound. Qué referentes de la música disco para que no pares de bailar. Y con el tema de espectáculos, de recitales en Cava, en Buenos Aires, este 2025 tenemos a Sting en Buenos Aires, Sting regresa al país con su tour Sting 3.0. El icónico músico ofrecerá dos recitales el 23 y el 24 de febrero en el Movistar Arena. Con entradas a partir de 130.000 pesos, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus legendarios éxitos. A preparar la platita, che. Por otro lado, Kylie Minogue en el Movistar Arena. La artista australiana Kylie Minogue llegará a Buenos Aires el 7 de agosto como parte de su Tensión Tour. Su show se llevará a cabo en el Movistar Arena y las entradas comienzan desde 55 mil pesos. Baratito, che. Después, Oasis también. En el estadio River Plate. La reunión de Oasis es uno de los eventos más esperados del año. Los Gallagher se presentarán los días 15 y 16 de noviembre en el estadio de River Plate. Aunque las entradas ya están agotadas, su retorno promete marcar un hito en los recitales en Argentina del 2025. Estos son los un pantallazo de los recitales que se vienen este 2025 en Cabaché, en Buenos Aires. También tenemos al señor Marco Antonio Solís, que deleitará a sus seguidores argentinos en una serie de presentaciones. En Buenos Aires se presentará los días 14 y 15 de febrero en Geva. Además, su gira incluirá shows en Tucumán, Córdoba y Resistencia, recorriendo sus mayores éxitos, obvio. Las entradas desde 58 mil pesos disponibles en Ticket Flash. Así que ya saben, vayan ahorrando platita para a ver a uno de estas personas, de estos personajes que viene a darlo todo, loco, en los recitales acá en Cava este 2025. Y acuérdense del asteroide en el 2032, ¿eh? José Asteroide también va a venir. Y seguimos bailando música disco, ya en el final casi de la Retro 789. Cuando pasaron 44 de las 5 de la tarde, la temperatura 23.8. Truman Sound, Capital Tropical. Música disco en la Retro 789. Capital. Música Disco en la Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y ya casi en el final de la Retro 789. Vamos a patear un poco de rock and roll, che. ¿Querés? Dale, ponete las pilas si te gusta el rock and roll a vos, ¿Cómo se bailaba esto, loco, en los 90, Me acuerdo de los concursos de rock en Canal 2. ¡Terrible! Agarrá el picaporte, loco, ahí de la puerta y empezá a tirar los pasos prohibidos del rock and roll. Cuando ya pasaron 50 de las 5, ya nos estamos despidiendo, loco, Un martes más que compartimos junto a ustedes la mejor música de los 70, 80 y 90. Vamos con Salvani and the Master Mixer en la Retro 789. Escuchando la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y ya nos estamos despidiendo. Viste que en los boliches te echan con un lento, ¿viste? Bueno, acá no, acá a puro rock and roll. Para que te vayas corriendo. Jazz Bunny and the Master Mixer en el final de la Retro 789. Ya, las 6 en punto, loco, ¿eh? La temperatura 23.8. Esa. Espero que les haya gustado nuestra programación musical, nuestra propuesta musical, las noticias, el pronóstico extendido del clima. Así que bueno, nos veremos Dios mediante el próximo martes, che, donde volveremos con más música de los 70, 80 y 90. Y ya que estamos escuchando rock and roll, si hay algún heavy re jodido ahí en la audiencia que está escondido ahí, bueno, te recomiendo Rock and Blues los jueves a partir de las 15 horas en esta misma casa, loco, ¿eh? Todo el heavy clásico, el blues, el power metal, lo industrial, el punk. Así que ya sabes, loco, ¿eh? Los jueves de 15 a 17 horas, rock and blues en esta misma casa. Y seguimos bailando, che, con Sass Bunny and the Master Mixer. Un saludo muy grande a el señor Daniel Traversa, que es el que se ocupa de la artística del programa. Y te acompañamos en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Cerrame la una. Y al 1164007047, ustedes, nosotros y toda la buena onda, che. Espero que las hayan pasado lindo. Nos veremos dentro de 7 días, cuando llegue el After a la zona sur, a la 102.9 FM Box, y vos empieces a bailar y no pares de bailar. Que pasen una linda semana y chao. La Retro 789 por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Vox.